Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora, la información nacional e internacional del ámbito cultural presente en estos 30 minutos. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940 AM en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Es momento de conocer los titulares. En cortos desde la casa les contamos sobre el fallecimiento del músico B.B. King. Además, sobre el reconocimiento que recibe un actor ecuatoriano en Francia y la presentación del libro Asamblea del Fuego. El día de hoy nos enlazaremos vía telefónica con el doctor Edmundo Rivera, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, para dialogar sobre el segundo Congreso Regional de Gestión Cultural que se desarrollará próximamente en Salcedo. No se lo pueden perder. En especiales desde la casa tendremos información sobre los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como siempre, al cierre del informativo compartiremos con ustedes el segmento Episodios. Aquí encontraremos información de los sucesos históricos de un 19 de mayo. No se lo pueden perder. Arrancamos el informativo presentándoles Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Desde el pasado 14 de mayo, el blues ha dejado de ser el mismo. El fallecimiento de B.B. King ha consternado al mundo de la música. Darío Males amplía la información. La característica Lucy, como B.B. King llamaba a su guitarra eléctrica, ha quedado en silencio. El pasado 14 de mayo, B.B. King, considerado una leyenda del blues, murió a sus 89 años de edad. King falleció el pasado jueves de forma tranquila mientras dormía a las 9:40 p.m. hora local en su casa de Las Vegas, indicó su abogado Brent Bryson. El músico desfalleció en octubre del año pasado cuando realizaba un concierto y tuvo que cancelar el resto de la gira también por deshidratación y agotamiento provocados por una diabetes diagnosticada hace 20 años. King era apodado el Rey del Blues y está considerado como uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Había entrado en el Salón de la Fama del Blues y en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Como parte de los preparativos para despedir al músico, sus familiares han previsto que el funeral del emblemático bluesero se realizará el próximo sábado 23 de mayo en Las Vegas. La ceremonia será privada, pero los admiradores del guitarrista podrán despedirse de él un día antes en el velorio que permitirá el acceso al público durante 4 horas. Este miércoles se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana La Asamblea del Fuego, un libro que evidencia la huella de la violencia del enfrentamiento armado que vive Colombia. Osvaldo Mantilla con la ampliación. El libro Asamblea del Fuego, con entrevistas a líderes insurgentes colombianos, realizada por la escritora y periodista Catalina Restrepo, se presentará este miércoles 20 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La autora, de nacionalidad colombiana, busca mostrar por medio de esta obra el dolor de la guerra, el anhelo de la paz y la desigualdad que reina Colombia. El escritor y gestor cultural Antonio Correa manifestó: es un libro escrito por la realizado por la periodista Catalina Restrepo, periodista colombiana, que recoge los testimonios de combatientes guerrilleros y personalidades políticas durante los diálogos de paz de los 80. Catalina Restrepo es una periodista colombiana que también se dedica, fundamentalmente se dedicó en este tiempo a investigar sobre la posición y las formas de pensar de los líderes guerrilleros de que estuvieron en el proceso de paz de los 80 en Colombia. Y ahora, con motivo de los procesos, el proceso de paz que se está realizando en La Habana, los diálogos de paz de Colombia, y que andan en una posición muy positiva, entonces ella sacó este libro, porque prácticamente estaba inédito, porque las circunstancias políticas no lo permitían. Pero ahora es una muestra, es una posibilidad de ver lo que significaba en la política colombiana las posturas de los grupos guerrilleros. Bueno, el libro se va a presentar el miércoles 20 a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Y los presentadores son Camilo Restrepo, que va a hablar sobre la obra, y la socióloga Margarita Vallejo, quien va a tener un diálogo con la autora. Como una vasija de vino que ha sido guardado 30 años para ser abierta, el libro de Catalina Restrepo destapa historias inéditas que hoy adquieren actualidad de cara a un conflicto de más de medio siglo. Quienes deseen conocer más de esta obra y su autora, la presentación se realizará este 20 de mayo en el aula Benjamín Carrión. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. ¿A usted le parece difícil comprar un pan? Pues bien, para Alfoncito, personaje encarnado por el actor ecuatoriano Carlos Gallegos, es todo un reto. Darío Males nos cuenta el porqué. Un buen día, Alfoncito se despertó con ganas de comer un pan. Su primer obstáculo fue salir de la casa para comprar dicho pan. Así empieza el monólogo Barrio Caleidoscopio de Carlos Gallego, obra que le hizo ganador del Festival Le Cop de Chapé, en el encuentro artístico dedicado exclusivamente a los monólogos teatrales realizados en Toulouse, Francia, del 13 al 15 de mayo. Tras la destacada puesta en escena de Gallegos, el jurado del festival, conformado por directores de teatro, programadores culturales, periodistas y espectadores, decidió por unanimidad otorgar el primer premio del certamen al actor ecuatoriano. El premio para Barrio Caleidoscopio consiste en la inclusión de la obra dentro de la programación del 2016 del Teatro Le Grand Rond, uno de los principales escenarios de Toulouse. Con este reconocimiento, Gallegos prepara su regreso al Ecuador para realizar una gira por Quito, Guayaquil y Cuenca, donde presentará Barrio Caleidoscopio y Solo, Solo, Solo, una obra de teatro gestual que aborda el tema de la muerte. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en el informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se enlaza telefónicamente con el presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi, para abordar sobre el tema del segundo Congreso Regional de Gestión Cultural que viene desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Darío. Amigos oyentes, continuamos en el informativo Bitácora. Les comento que se viene ya desde el 21 al 23 de mayo el segundo Congreso Regional de Gestión Cultural en el Cantón de Salcedo. Este es un trabajo que lo realiza el municipio de este lugar, de Salcedo, conjuntamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Sección Académica de Gestión Cultural de la Casa Matriz. Para hablar sobre este tema, tenemos ya vía telefónica el contacto con el doctor Edmundo Rivera Roballo, el expresidente presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Cotopaxi. Vamos a hablar con usted un poco sobre este Congreso de Gestión Cultural y sobre los temas que van a tratar. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Primero, un saludo cordial a la radio de la Casa de la Cultura, a su presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, y a todos quienes hacen esa que es una de las más importantes instituciones culturales del Ecuador. En cuanto a su pregunta, realmente el GAD municipal de Salcedo se ha empeñado en realizar este segundo encuentro o congreso de gestores culturales, luego de que en el cantón Rumiñahui, hace 2 años, si no estoy equivocado, se realizó el primer evento, y algunos delegados que estuvieron ahí del cantón Salcedo solicitaron que este segundo evento se realice en el cantón Salcedo. Y ahora este evento es interprovincial, digamos, son gestores culturales de Pichincha y gestores culturales de Cotopaxi quienes están participando. La comisión organizadora está trabajando desde hace algunas semanas en este evento con la finalidad de lograr la participación del mayor número de gestores culturales, que tienen mucho que decir en cuanto tiene que ver a su participación en las actividades culturales. Nosotros desde la Casa de la Cultura, a través de Ramiro Caiza, que es quien está coordinando, se ha logrado el auspicio, el respaldo y el apoyo en la mayoría de actividades para que este evento resulte positivo y que las inquietudes que nazcan de este congreso sean consideradas por las autoridades cantonales, por la cultura en general y por la Casa de la Cultura. Consecuentemente, nosotros estamos a la expectativa de este evento que, como le digo, está organizado por el GAD municipal del Cantón Salcedo. Nosotros estamos auspiciando de alguna manera este evento con la Casa Matriz y de esta manera esperamos la participación activa de los gestores culturales, porque estos son espacios en los que nosotros, como Casa de la Cultura y en general la comunidad, pueda conocer realmente lo que significa la actividad cultural para desarrollarlo de mejor manera y en forma unánime a fin de compartir todas esas inquietudes en este segundo Congreso Regional de Gestión Cultural en las provincias de Cotopaxi y Pichincha. Es evidente el patrimonio cultural, tanto material e inmaterial, que tiene la provincia de Cotopaxi, ¿no? Pero el municipio de Salcedo, con este congreso, ¿qué es lo que está buscando? No sé, ¿resaltar aún más ese patrimonio o de alguna manera modificarlo para que se pueda ser más evidente? Como ustedes conocen, muchas veces en este país el centralismo absorbente es el que ha impedido que muchos de estos valores culturales, ancestrales, puedan ser conocidos a nivel nacional. Muchas veces usted conoce que en cada pueblo, en cada parroquia, en cada cantón, existen tradiciones, existen algunos valores patrimoniales, existen recursos humanos o valores humanos que son significativos en esos sectores, pero que no son conocidos a nivel nacional. Por eso es que van a haber algunas cuestiones de conferencias sobre identidades, sobre la gestión comunitaria, van a haber algunos aspectos que tienen que ver con la experiencia de la gestión cultural local, porque no es lo mismo la gestión cultural local que nacional. Usted comprenderá que en cada ciudad, en cada pueblo hay un valor humano, una persona que se ha distinguido en algunas actividades, hay estructuras arquitectónicas patrimoniales, como existen en la Tacunga, por ejemplo, la Gobernación, la Casa de la Cultura, el Colegio Vicente León, que tienen muchos años y que son realmente patrimoniales. Y a eso súmele usted que el centro histórico de la Tacunga es uno de los mejores centros históricos que tiene el país y debe ser conocido y además debe ser mantenido de la mejor manera. Entonces, el objetivo básico y fundamental es reconocer lo que se tiene, valorarlo y ponerlo en valor, si cabe el término, para que no solamente sea un valor cultural, sino que además, o paralelamente, sea también un valor turístico para que la gente, tanto nacionales como extranjeros, puedan visitar estos sectores. Salcedo mismo tiene algunas consideraciones que son importantes. El edificio, por ejemplo, de la Municipalidad de Salcedo es igual al Palacio de Versalles, por ejemplo, tiene una relación. Y eso es importante para que la gente conozca, y sus valores humanos también, que son muy conocidos, además de la gastronomía, que es parte de la identidad cultural que tiene el Cantón Salcedo, que se disputa entre los mejores hornados que existen en el país o que se preparan en el Ecuador. Esto es lo fundamental para nosotros y para quienes están organizando con la Dirección de Desarrollo Social del Cantón Salcedo y del GAD municipal. Ahora bien, si bien es cierto, esa no es la primera experiencia que tienen los gestores culturales de este sector del país en unir sus experiencias, sus conocimientos a través de estos talleres y también de estos encuentros, pero en esas anteriores ocasiones, por ejemplo, en el caso de, como usted lo ha mencionado, el primer congreso de gestión cultural que se realizó en Machachi, este segundo congreso que se realiza en Salcedo es uno de esos resultados, pero tal vez existirán otros resultados más tangibles con proyectos ya realizados de algunos otros encuentros de gestión cultural. Lo que sucede es que se aspira a que estos eventos sigan realizándose, no sé, cada año, cada dos años, porque usted conoce que los gestores culturales también tienen mucho que decirnos. En algunos casos se sienten abandonados, no tienen respaldo, no tienen apoyo, no tienen ayuda. Y que los gobiernos seccionales especialmente sean los que vayan impulsando todo este tipo de actividades para bien de estos gestores culturales. No es el hecho de llamarse solamente gestor cultural, sino es el hecho de producir en favor de la cultura desde la óptica de los gestores culturales, que en algunos casos están en las calles, están en las plazas, y no son institucionalizados, si cabe el término, pero también tienen muchos valores de cultura en las bellas artes y en todas las manifestaciones del ser humano. Consecuentemente, este tipo de eventos, como el que se realizó en Quito o en Rumiñahui y ahora en Salcedo, debe ser un evento que permanezca siempre en favor de la cultura en el aspecto regional. Es muy importante realizarlo regionalmente para que estos pueblos tengan la posibilidad de decir y hacernos conocer sus inquietudes, sus ponencias frente a temas tan importantes como son las verdaderas identidades que deben nacer del verdadero pueblo, para que surjan y sean considerados como las artes, las bellas artes y también en la cultura en general, y también considerados por, entre comillas, por la intelectualidad para sus procesos de creación en la pintura, en la danza, en la literatura, en el cuento, en la poesía. Eso resultaría muy importante desde la óptica de nosotros para que se mantengan y se fortalezcan estos eventos regionales de gestión cultural. Perfecto, yo les reitero, este segundo Congreso Regional de Gestión Cultural en Salcedo va a arrancar desde el 21 al 23 de mayo en esa localidad. Algunos de los temas principales son las identidades locales, experiencia de gestión cultural desde lo local, la gestión cultural comunitaria y la construcción de una cartografía cultural. Sobre el segundo tema, la experiencia de la gestión cultural desde local, ¿qué es lo que va a compartir la provincia de Cotopaxi? Bueno, esto es importante que se conozca. La provincia de Cotopaxi, por su situación geográfica, es estratégica en el país, geográficamente hablando. La presencia del volcán Cotopaxi le da una identidad a esta provincia. Mundialmente conocido es que el volcán Cotopaxi es uno de los volcanes más grandes del planeta. Además de eso, los valores humanos que tiene Cotopaxi son extraordinarios. Usted debe saber, por ejemplo, que el único ecuatoriano que fue presidente de la Real Audiencia de Quito fue un latacungueño. Usted debe saber que el primer presidente de la Audiencia de Chacras, lo que es ahora Bolivia, fue un latacungueño. Usted debe saber que el libertador Simón Bolívar nombró a un latacungueño como el primer presidente de la Corte de Justicia del Cusco en el Perú. Entonces, estas cuestiones no son conocidas a nivel nacional. Entonces, lo que tenemos regionalmente debe ser proyectado. Nosotros tenemos, como les reitero, el centro histórico de la Tacunga, tenemos edificaciones en algunos sectores de la provincia, tenemos nuestras propias identidades, la gastronomía de este sector es muy importante. Y entonces, las experiencias de la gestión cultural, y en lo que usted tenía, me manifestaba, sobre la gestión local, tiene que ser reforzada localmente y conocida nacionalmente para que sigamos conociendo de mejor manera nuestra identidad local y nacional. Finalmente, ya para despedir esta entrevista, la gente que quiera ser parte de este segundo Congreso Regional de Gestión Cultural allá en Salcedo, no sé si siguen abiertas las inscripciones o cómo hacen el público para que pueda participar de este congreso. Bueno, todos los gestores culturales que deseen participar en este evento deben comunicarse con el GAD Municipal de Salcedo y especialmente con el Director de Desarrollo Social, que es el licenciado Clever Zapata Vega. Entonces, a través de ellos podrían ustedes, o los gestores culturales que deseen hacer una participación activa y decir lo que piensan y lo que sienten frente a esto, pueden hacer gobierno comunicándose directamente con el GAD municipal de el Cantón Salcedo y con Kleber Zapata Vega. De todas maneras, quienes puedan participar, las puertas están abiertas, todos tienen el derecho de participar, y qué mejor, mientras más participación, mejores sean los resultados de este segundo Congreso Regional de Gestión Cultural que se va a realizar, como usted ya lo dijo, en Salcedo del 21 al 23 de mayo. Bueno, finalmente agradecemos su participación y le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del núcleo de Cotopaxi. Despedimos la entrevista al doctor Edmundo Rivera Roballo, quien preside esa institución. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias, y que este evento signifique también el conocimiento de mejor. Y ustedes con esta actividad están abriendo las puertas para que en el país se conozca sobre un evento de tanto interés como el que se está programando para el 21 y 23 de mayo. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en Bitácora y enseguida vamos a dar paso a nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les presentamos una crónica y les invitamos a este recorrido por los museos de nuestra institución. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Especiales desde la casa. Este 18 de mayo se conmemoró el Día Internacional de los Museos. Y varias fueron las actividades preparadas para el disfrute del público asistente. Y como estos espacios siempre mantienen las puertas abiertas, en la siguiente crónica les invitamos a recorrer los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es lunes por la tarde. El sol se muestra radiante en todo su esplendor. Y yo estoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se muestra majestuosa. Y como siempre, hay varias personas a mi alrededor. Cada una busca una cosa diferente. Algunas visitan las galerías, otras los museos. Caminando un poco más, me encuentro con los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un poco ansioso por lo que pueda encontrar, subo por las gradas que se encuentran al lado de la radiodifusora. Y me encuentro con un museo impresionante. Es el Museo Etnográfico, que muestra la cultura de las diferentes etnias ancestrales del país. Esta propuesta innovadora contiene más de 200 piezas, mirados no solo desde la pluriculturalidad, sino desde la interculturalidad. Y en el museo, me tropiezo con un personaje. Se trata de Don Carlos, museógrafo de los museos de la Casa de la Cultura. Parece un hombre muy serio, pero detrás de esa figura intelectual hay un gran amor por lo que desde hace años ha sido su trabajo. Carlos nos cuenta que en los museos es un mundo lleno de historia, cultura y vida. Los museos de la Casa de la Cultura en realidad son, o tienen en realidad, cuatro grandes colecciones. Y estos suman alrededor de 5.500 piezas que son patrimonio nacional. Mi equipo de museografía, que así se llama en los museos, es el encargado de presentar las obras de arte y lo que se tenga que exponer al público. Viene desde el diseño, de mueblería, de iluminación. Estamos por celebrar en el mundo entero el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, donde los museos se abren primero gratuitamente, después con novedades que habitualmente no se exponen al público. Pero es una buena oportunidad para visitar los museos en Quito, que hay muchos, bastantes museos en Quito, es una de las ciudades que más museos tiene, donde la gente puede conocer, se puede emparentar, puede saber más de los museos, más de las cosas y de la historia. Nosotros tenemos los museos abiertos de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Qué bueno saber que personas como Don Carlos se dedican al estudio y cuidado de todas las piezas del museo, que no solo son piezas antiguas, sino son la representación palpable de la historia de nuestra cultura ecuatoriana. Después de conversar con Don Carlos, sigo caminando por el museo. En cada paso que doy, aprendo más y me enamoro de la cultura de nuestro Ecuador. Al lado derecho del museo está la exposición de instrumentos musicales Pedro Pablo Traversari, y puedo observar instrumentos de cuerda, viento y percusión de toda época, y no solo de Ecuador, sino de todo el mundo. Hay instrumentos de China, de Japón y hasta de Egipto. Y de repente, como caída del cielo y con una sonrisa muy amable, aparece una señora. Con un gesto cordial, informa sobre todo lo que nos ofrece el Museo Pedro Pablo Traversari. Me llamo Consuelo Meneses y yo trabajo como guía en el Museo de Instrumentos Musicales. El Museo de Instrumentos Musicales ofrece aquí una colección que es de Pedro Traversari, que se exhibe 400 instrumentos que están en exhibición. Los instrumentos se dividen tanto en instrumentos precolombinos como los otros instrumentos que son europeos. Y esto es parte más o menos desde el periodo paleoindio, ¿no? Después vienen así los formativos y luego viene también de instrumentos feos, ¿no? Que muchos creen que son modernos, pero son instrumentos bastante antiguos, que muchos de estos son de la Edad Media. Pues todo esto es una colección de Pedro Pablo Traversari. Se interesó en el estudio y aducción de instrumentos musicales, logrando hasta 1906 completar una gran colección. Recorrió todos los países de América para alcanzar instrumentos musicales precolombinos, autóctonos, originales. En 1906 viajó a Italia para exhibir su gran colección. Aprovechando el viaje, él completó su colección a través de un intercambio. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari fue fundado un miércoles 22 de diciembre de 1982. Y hasta la fecha es uno de los museos más completos de instrumentos musicales, no solo del país, sino de Latinoamérica. No nos queda más que invitarle a usted, sí, a usted que me está escuchando, a que visite varios museos. Están los museos de la Casa de la Cultura y también todos los museos que a lo largo de Quito se extienden. Para Radio Casa de la Cultura, Ángelo Ceballos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Finalmente llegamos a los últimos minutos del informativo cultural Bitácora. Es momento de compartir con ustedes episodios. Pongan mucha atención que les entregamos de información trascendente de nuestra historia cultural. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de mayo. En 1915 nace en Guayaquil el poeta romancero del Guayas, Alejandro Velasco Mejía. Su pasillo, El Río Guayas, con música de Luis H. Salgado, ganó el concurso de música coral Casa de la Cultura del Guayas, 1947. Quisiera que volvieras a calmar. En 1941 nace en Riobamba el cantante Alfredo Ayala, segunda voz del dúo Ayala Coronado, que graba lo mejor de Francisco Paredes Herrera años después de La Tonada del Migrante, creada por Héctor Abarca, Tu Ausencia. En el 2001 fallece en Quito el sacerdote lazarista español Jorge Bailach, músico y compositor autodidacta. Llegó en 1946, crea la misa ecuatoriana, autor de más de un centenar de cantos sacros, entre ellos Dios es Amor. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en el informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Andrés Viracocha en el Control Master, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que se quede con nosotros y nos espere en nuestra siguiente emisión.